buenas noches, queridos hermanos centinereros. Bienvenidos a este programa de heavy metal que hemos dado a llamar El Centinela, en su tercera temporada, y que ya todos saben pueden seguir todos los jueves a partir de las 22 horas aquí por la www.boxrock.com.ar. Walter Díaz es quien les habla y siempre estaré acompañado por mis amigos y columnistas de este modesto programa, los señores Alejandro Soliñac y Carlos Ventura. Vamos entre los tres a intentar regalarles 2 horas de muy buen heavy metal a nivel mundial. Y tenemos nuestra página de Facebook, El Centinela Metal Radio. Así van a encontrar el arte de tapa de los discos que van a sonar esta noche aquí en el programa, como así también el chat del grupo para que puedan dejar sus opiniones y intercambiar pareceres con respecto a los temas y a las bandas y a los discos que van a sonar esta noche aquí en El Centinela. También tenemos nuestra página de Instagram, que se llama exactamente igual a la del Facebook, El Centinela Metal Radio, donde básicamente lo que van a encontrar es el arte de tapa de los discos de este último programa del Centinela, como así también todas las tapas de todos los discos que han sonado en el programa desde el momento de su creación hace ya poco más de 2 años. Vamos entonces a dar inicio a este episodio número 106 del Centinela esta noche, una banda americana con sede en Massachusetts desde el año 2004. El nombre de la banda es Lich King, poderosa agrupación orientada hacia el thrash metal, que el 14 de abril del año 2017 editarían su sexto disco y el último hasta ahora, titulado The Omnistram. Los Lich King han estado desafiando a la opinión pública, satirizando a los moralistas y en general rompiendo cráneos con su furioso estilo de thrash metal retro, en donde lo que abundan son los riffs frenéticos, solos demoledores, voces grupales y una saludable dosis de humor, siempre a cargo de Joe Nickerson y Nick Timney en las guitarras, Mike Dreher en el bajo, Brian Westbrook en la batería y Tom Martin en la voz. En The Omnistram se aprecia una producción de alta calidad, los riffs son el foco principal de la obra, la batería es maravillosamente metálica sin estar demasiado comprimida y el bajo es perfectamente audible. Y Tom Martin logra un trabajo vocal óptimo y en ocasiones está al borde de los gritos. El hombre se esfuerza al máximo para ser descifrable y como resultado parece que realmente habla en serio. En fin, música poderosa y divertida sin desviarse demasiado del camino que supieron trazar con sus discos anteriores. Iniciamos El Centinela de hoy, el número 106, escuchando a All Time to Riot de los thrashers americanos Lich King. We'll be right back. Durante los primeros y adorados años 80, entre grandes advenimientos y gloriosas consagraciones, habría lugar para la aparición de muy buenas bandas provenientes de la New Wave of British Heavy Metal, el movimiento que se transformaría en esencial para el destino del heavy metal en el mundo en los subsiguientes años. Una de esas apariciones sería la de los británicos Black Mine, quienes previamente se llamarían Isis y se formarían con su actual nombre en 1984 en Maidstone, capital del condado de Kent, en el suroeste de Inglaterra. A pesar de los muchos años recorridos, solo tienen editados dos discos, Black Mine en 1985 bajo el sello local y hoy desaparecido Criminal Response, y Spat From Hell, su segundo disco, llegaría 34 años después mediante el también sello inglés Flag Knife Records, que ya no existe. Vamos a escuchar de su álbum debut de 1985, Black Mine, el tema Altered States, un gran álbum de New Wave of British Heavy Metal con canciones duras y pegadizas, finas melodías y una portada realmente increíble con un sonido crudo y dinámico que hacen de este álbum un placer para fans y coleccionistas. La banda estaba integrada por Julian Sackett en bajo, Andy Terry en la batería, Richard Matthews y Phil McDermott en las violas y Tim Cook en la voz. Damas y caballeros, metal de culto, metal de colección, desde Inglaterra llegan al Centinela los Black Mine. Practically singing as an implosion behind me. En 1989, y en la ciudad de Bollnäs, sede del municipio homónimo en la provincia de Gävleborg, Suecia, comenzarían los días de la Morgana Le Fay, reconocida agrupación de power thrash group metal, con Tony Eriksson y Tommy Karppanen en las violas, Jocko Lundberg en el bajo, Jonas Söderling en batería y Charles Ritkonen en voz. Y el 2 de marzo de 1990 editarían su disco debut, Symphony of the Damned, al cual le seguirían Knowing Just As I y The Secret Doctrine, ambos en 1993, Sanctified en 1995 y Maleficium de 1996. En 1997 Morgana Le Fay se separaría y las disputas contractuales con el sello local Black Mark terminarían con el vocalista Ritkonen y el guitarrista Eriksson uniendo fuerzas con miembros de la banda de group metal Phantasmagoria, naciendo así Le Fay. Sin embargo, en septiembre del 2004, Le Fay renunciaría a Black Mark y recuperaría los derechos del uso de su nombre completo. Como Le Fay, grabarían tres discos, The Seven Seal en 1999 y Symphony of the Damned, que sería una regrabación del debut de 1990, y SOS en el año 2000. Finalmente, ya con su nombre original recuperado, grabarían Morgana Le Fay en 1999, Grand Materia en 2005 y Aberrations of the Mind del año 2007, siendo hasta el momento su última obra. De su disco debut de 1990, música oscura, emotiva y malvada, utilizando el poder rítmico y las técnicas del speed metal de los 80, más un thrash fusionado con el sentimiento pesado del doom metal, vamos a escuchar The War of Babylon, de los suecos Morgana Le Fay, incluido en aquel discazo debut llamado Symphony of the Damned. Para vos que lo estabas esperando, para ustedes que lo necesitaban, bluseros, bluseras, ¿quién regresa? El bar de los perdidos. Como siempre, mucho blues, mucho rock y algo de música. ¿Desde dónde? Desde la nueva plataforma, Vox Rock, tu radio, haciendo lo que más nos gusta y lo que vos necesitas, cortada con tanta dulzura. El resto son detalles. Escuchá el bar, domingos de 18 a 20 horas, por Vox Rock. Te esperamos. Hola, soy César Silva y te quiero invitar todos los martes de 22 a 24 horas a escuchar Suban el Volumen, Rock y Algo Más. ¿En dónde? Aquí, por la Vox Rock. Las mejores bandas suenan en Vox Rock. Bienvenidos una vez más al terreno de lo complejo, técnico y trincado. Soy Charlie y llega el momento del bloque progresivo. Formados en 1990 en Sofía, capital de Bulgaria, la banda Comatox sería una de las pocas en su país que se embarcarían en una propuesta más jugada, a diferencia de la mayoría que estaba más en la línea del metal tradicional. En sus inicios se la conocería como una banda oscura de thrash metal, que tal vez al no tener la agresividad o implementar la velocidad de referentes del estilo, eran etiquetados de esa manera. Pero para esos primeros 90, Comatox lo que estaba incorporando eran estupendos riffs técnicos con arreglos con cierta locura instrumental que nos haría acordar a los norteamericanos de Watchtower, trabajando mucho en la instrumentación que tal vez restaría en agresividad, pero ganaría en sutileza, al contar con un vocalista más variado en su timbre, como también con medios ritmos sobre sonidos más duros. Lo técnico ganaba terreno y los ponían casi como una rareza en su escena para esos tiempos. Thrash técnico sería el estilo de la banda, y que solo quedó registrado en un solo trabajo llamado SDIC, que salió en el año 1993. Este trabajo de los búlgaros contó con los músicos Istros Ankot en voz, Ivan Tersok y Stojan Berishov en guitarra, Georgi Drobel en bajo y Georgi Masadok en batería, terminando así un gran año para la banda. Pero cuando parecía que todo estaba bien encaminado, un año después inexplicablemente la banda se desarmaría, dejando una gran incógnita de hacia dónde podían haber llegado con esta propuesta. De eso, en 1993, en donde Comatox se daría a conocer en la escena búlgara, extraemos el tema SDIC, que titula también al único disco de su carrera. Thank you. En los últimos años Latinoamérica sorprendió con muy buenas propuestas en lo que a heavy metal se refiere. Dentro de ellas, el metal progresivo también cuenta con varias. Este sería uno de los casos de una banda que proviene de la ciudad de Valencia, una de las más importantes de Venezuela, y tenemos al año 2016 como registro de su formación, en donde le darían el nombre de Civilis. Ya en el año 2018 sacarían un primer trabajo llamado One, en donde varios estilos se fusionaban para dar un aceptable debut. Civilis tiene dos integrantes que se encargan absolutamente de todo, lo referido a la composición, instrumentación y producción de toda su obra, aclarando que ambos tienen en común a la guitarra como instrumento principal. Y para presentarlos, ellos son Bertrand Cape y Félix Molina, este último también es la voz principal de la banda. Para este 2023 sorprendieron en el mes de mayo con la salida de un EP llamado Chatterward Epiphany, que cuenta con una gran producción y con un sonido impresionante que dista mucho de su primer lanzamiento. Este ambicioso EP va a ser el primero de tres de una trilogía conceptual, basada en las tres etapas de la vida, contada a través de un personaje con todo lo que presupone de tan decisivos periodos vitales. En lo musical, el sonido complejo y elaborado que sigue el concepto de la historia, refleja esos estados con unas guitarras pesadas, densas, con unos riffs aplastantes e intrincados, apoyado en una composición rítmica increíble que avanza con gran contundencia cuando todo parece oscuro en la historia. Y los momentos más calmos están también muy bien armados y no aburren. Incluso la inclusión de instrumentos como la trompeta resulta algo interesante de escuchar. El disco está cantado en inglés, en donde se ve la proyección internacional de la banda y la voz de Félix, que sí es bastante importante, que es una cruz entre Shortland y Bruce Dickinson y que es parte importante de los estados de ánimo también sobre lo instrumental, que sería otro gran punto para destacar. Chatterone Epiphany para mí es toda una sorpresa y de lo mejor que escuché dentro del estilo en este año. Por lo cual pienso que a Civilis le espera un gran futuro. Y habiendo dicho todo esto, vamos a cerrar el bloque progresivo el día de hoy con los venezolanos de Civilis con el tema Awakening de su primer EP Chapter One Epiphany, lanzado en mayo de este año. We'll be right back. Sabemos que esperás ese momento. Domingos 21 horas, la hora señalada. Rocker Fest. Conducen Gabriela Wolf y el chifla César Hugo Silva. Columnista el señor Rob Cristian Blizzard Martínez. No te olvides, domingos 21 horas por www.boxrock.com.ar. Rocker Fest, donde arde el rock. Estás escuchando Vox Rock. El bloque Doom de hoy está reservado para una agrupación de Bergen, ciudad costera ubicada en el suroeste de Noruega, llamada SA. Formados en el año 2004 y activos hasta el día de hoy, estos muchachos hoy forman con Olav Iversen en voz y guitarra, Tony Vetas en bajo y Nat Litterbeth en batería. Tienen una discografía compuesta por 6 discos, los primeros 3 llamados simplemente 1, 2 y 3, editados en el año 2006, 2008 y 2010 respectivamente. El 25 de octubre del año 2013 llegaría Delusion of Grandeur, Memento Mori sería entonces el que le seguiría en el año 2016 y por último Born Demon, su último acto publicado el 21 de octubre del año 2022 por Drakkar Entertainment, GMB4. Vamos a escuchar Firechild, de este su último álbum, un disco que se caracteriza por sus canciones cortas, letras oscuras que se refieren a la espiritualidad, la fantasía y lo abstracto, y un sonido algo más pesado y dinámico que en sus discos anteriores. Las sombras de la muerte golpean mi puerta. Los espero con ansias de unirme a ellos y así consumar mi venganza. Las puertas del averno me aguardan y yo tengo la llave para poder abrirlas. Es mi destino al cual acudiré. Damas y caballeros, escuchamos en el Centinela, en el bloque Doom Metal, a los noruegos SA, con el tema Firechild. Sacrifice! Una banda con raíces en la gloriosa New Wave of British Heavy Metal, sin dudas fueron los londinenses Dragonfly. Esta agrupación se formó en 1979, tuvieron una corta vida ya que se separarían en 1981 y nunca más se supo de ellos. Llegaron a grabar solo un EP, el homónimo Dragonfly, en 1980, con solo 4 temas en forma independiente. Y el line-up estaba conformado por Stephen Heath en guitarra, Pete Cornell en bajo, Nick Sinamanek en batería y Rudy Riviere en voz y guitarra. Este EP es realmente una verdadera joya de la New Wave of British Heavy Metal y muy difícil de encontrar, con una edición de solo 200 copias. Silent Night, Mercy, Spacebound y Disappear from Dieppe son canciones de gran calidad. Dragonfly tiene un sonido con mucho blues que, dada la fecha de su publicación, todavía estaba profundamente arraigado en el rock y la música tipo Woody de los 70, con muy buenos pasajes solistas de guitarra y un trabajo vocal más que correcto. Escuchamos a los Dragonfly, para la gran mayoría supongo desconocidos, desde Londres, con Silent Night, canción que abre su EP de 1980, el maravilloso y recomendable Dragonfly. Porque lo viejo se va desgastando, vuelve más caliente que el infierno, con el abominable Doctor Márquez. Acompaña el licenciado Turconi. También tendremos las apreciaciones del profesor Gustavo de Hoyos. Todos los sábados de 22 a 0 horas por Vox Rock. Hola amigos, soy Juan Quirno, cantante y guitarrista de Gauchos Rabiosos. Y también desde ahora, conductor del programa de radio La Guitarra No Se Mancha, donde voy a pasar bastante música y también voy a dar algunos informes de bandas locales y extranjeras y a contar algunas anécdotas y chismes del mundillo del rock. Así que los espero los lunes de 23 a 24 horas por Radio Vox Rock. ¿Ok? Están avisados y ya saben, La Guitarra No Se Mancha. Si tenés una banda de rock o de blues, mandanos tu material. Vox Rock tiene un lugar para tu música. Bienvenidos Centinela, soy Alejandro Soliñac presentando hoy el bloque 2x1, en donde escuchamos a un músico en dos bandas diferentes. Frank Blackfire, nacido como Frank Gottsick el 24 de febrero de 1966, es un guitarrista alemán conocido por ser miembro de las influyentes bandas de thrash metal Sodom y Creator. Gottsick nació en la ciudad de Essen. Inspirado por asistir a un concierto de AC/DC, comenzó a tocar la guitarra a la edad de 11 años. Después de los primeros intentos con su banda autofundada Media, se unió a Sodom en 1987 y con la que anteriormente había compartido la sala de ensayo. Siguiendo el ejemplo de los seudónimos de sus nuevos compañeros de banda en Sodom, Tom Angel Reaper y Chris Whithunter, Gottsick se llamó a sí mismo Frank Blackfire. Debido a sus habilidades como intérprete, tuvo una parte significativa del desarrollo musical y la dirección de Sodom y tocó en un EP, en el álbum Persecution Mania de 1987 y en 1989 le siguió el álbum Agent Orange. En julio de 1989, Blackfire dejó Sodom debido a diferencias personales y se unió a Creator, otra banda pionera de la escena thrash alemana. Le siguieron 3 álbumes de estudio comercialmente exitoso bajo la participación de Blackfire: Coma of Souls de 1990, Renewal de 1992 y Cause for Conflict, lanzado en 1995, que nuevamente llegó a las listas de popularidad alemana. En 1997 Blackfire decidió dejar Creator y dedicarse a varios estilos musicales experimentales. Trabajó con influencias del jazz, tocó percusión y fundó una banda de covers especializada en rock clásico. En el álbum debut de 1998, Scepter of Black Knowledge, de la banda alemana de black metal Black Messiah, Blackfire apareció como músico invitado. A finales del año 2000, Blackfire se mudó a Sao Paulo, Brasil, donde se ganó la vida como profesor de guitarra, y en el otoño del año 2001 refundó su propia banda, Mystic, en la que también se desempeña como cantante y se vincula musicalmente con sus raíces thrash de la década de 1980, con la que graba 2 demos. The Mystic, su banda brasilera que lo integraban él en voz, guitarra y bajo, y Caio John en batería, y su CD Inhuman Race del año 2002 llega al tema Ordered Life, Victims of Society. Slavery, constant depression and rest. continuamos con el bloque 2x1, hoy con el guitarrista alemán Frank Gottsick. Después de su experiencia de vida en Brasil, Blackfire regresó a Alemania a mediados del año 2006 y continuó su banda bajo el nuevo nombre de Blackfire. En el Wacken Open Air del año 2009 apareció como guitarrista invitado con la banda de thrash metal Whiplash. En el 2016, Blackfire reemplazó a Michael Hoffman como guitarrista de Assassin. En enero del 2018, Tom Angel Reaper anunció el regreso de Frank Blackfire a Sodom, con los que nos visitaran en el mes de septiembre del 2023, culminando una gira latinoamericana en el Teatro de Flores. En los últimos años, algunas bandas alemanas de thrash metal revitalizaron lo que comenzó en los años 80 y se apagara durante algunos años. Assassin es una de estas bandas. La banda debutó con el álbum The Coming Terror en 1987, antes de separarse en 1989, después de haber lanzado al mercado su segundo álbum. Desde el año 2002, Assassin está activo de nuevo y ha lanzado algunos LP, de los cuales Bestia in Mundis marca un nuevo trabajo de los metaleros con sede en Düsseldorf. Assassin en estos días está compuesto por el guitarrista Jürgen Scholz, quien reclutó a algunos nuevos músicos y le dio la bienvenida a bordo. Lo más interesante es la incorporación de Frank Blackfire en el año 2016, añadiendo una enorme potencia de guitarra al sonido de Assassin. El quinteto grabó 11 canciones para Bestia in Mundis y la primera de ellas, a la que te estás enfrentando cuando colocas el CD, está inspirada en una película de terror, The Swamp Thing. Es un comienzo furioso en el álbum, mostrando a una banda que tiene un gran apetito por el metal. Obviamente, después de este álbum, como dije anteriormente, Frank volvió a Sodom, pero es un trabajo espectacular que debemos escuchar. Assassin, del disco Bestia in Mundis del 2020, con el tema The Swamp Thing. Sorry. Hola, soy Héctor Vaz y los quería invitar todos los miércoles 22:30 a que aborden la locomotora del rock. Emprenderemos un viaje donde no existe la cumbia ni el reggaetón. ¿Por dónde? Por la voz rock. Es menester, amigo. Es menester que sea rock. Vox Rock, tu radio. A fines de 1998, en Svolati, antigua ciudad y municipio de la región de Finlandia Occidental, el vocalista Antoni Parviainen comenzaría a cantar inspirado en uno de los máximos próceres que tiene el heavy metal, como es Bruce Dickinson, y daría forma a Machine Man, cuyo nombre proviene justamente de una canción incluida en el álbum solista del otrora vocalista de Maiden, The Chemical Wedding, del año 1998. Anthony reclutaría a Eero Ironfist Beniainen en el bajo, Jani Noroven y Jaakko Ville-Iltikka en las guitarras y Jarno Parantainen en la batería, quien fallecería el 18 de julio de este año. Con ellos, Machine Man, con su tradicional heavy metal finlandés con algunas influencias en el power metal, editarían tres discos. El primero, que sería su debut, se llama Scars and Bone, en el año 2003, Elegies, del año 2005, y Circus of Fools, su obra póstuma, editado el 19 de febrero del año 2007, los dos últimos discos bajo la venia de Century Media Records. La banda se separaría después de una pausa de 2 años en febrero del año 2011 debido a profundas desavenencias entre sus miembros. De su tercer disco, Circus of Fools, escuchamos en el Centinela a los muy buenos Machine Man con el tema Dying Without a Name. favored me that. En 1988, en Los Ángeles, California, un demoledor quinteto musicalmente enfocado hacia el power heavy metal comenzaría una muy escasa carrera musical que solo duraría 3 años, entre 1988 y 1991. Su nombre era Attack, con doble T y doble K, que muy poco tendrían que ver con los emblemáticos alemanes que pasarían a la historia durante mediados de los 80 y los 90. Esta agrupación, formada con Steve Reno Pockery tras los parches, Dave Anthony en la voz, Philip Wolf en teclados, Gary Lee en bajo y el japonés Hideo Inakuma, alias Kuma, en la guitarra, con esta formación grabarían y editarían el 17 de marzo de 1989 a través de Monster Productions, un sello japonés, su homónimo y único EP Attack con 6 temas. Y en el año 2016 volverían a sonar con una compilación la cual se llamó Riding the Dragon 1988-1991 mediante el sello portugués Lost Realm Records. Todos estos muchachos, actualmente separados, era metal estadounidense enérgico y melódico, con excelentes riffs, coros pegadizos, un gran vocalista, poderosamente producido y provisto de una obra de arte brillante, lo que hace a este EP de 1989 una gema imperdible de escuchar. Una data que considero importante es que Kuma, en particular, obtiene grandes solos en su guitarra, completamente en la tradición de su famoso compatriota Akira Takasaki, violero de los emblemáticos Slowly. Escuchamos a los californianos Attack de su único EP de 1989, la canción Thunder in the Night. My eyes and I take another night. I've never voy a comentarles que Tormentas Ruteras sigue acá, en Box Rock. Nuevo día, nuevo horario, todos los lunes a las 19:30. Un programa donde vas a escuchar rock de todos los tiempos y toda la info del ámbito motero. Estás invitado. Dimensión Rock. Todos los martes de 20 a 22 horas por voxrock.com.ar. Dimensión Rock. Vox Rock, mucho más que puro rock nacional. Buenas noches, centinelas, soy Charlie y abrimos otro capítulo de Tesoros Subterráneos, en donde nos dirigimos hacia las profundidades en búsqueda de esas pequeñas piezas sonoras que también son parte de la historia del heavy metal. La primera banda que traemos se llamó August y eran de Hollywood, California, en donde darían inicio a sus actividades en el año 1988. Sus integrantes no lograrían seguir una carrera más allá de esta banda, por lo que solo se sabe que August sería lo único que harían a nivel musical. Y estos desconocidos músicos serían Andy Rutter en voces, Mike Moore en guitarras, Dan Crawford en bajo y Andy Sheet en batería. El estilo musical de August estaría dentro de lo que podemos definir un heavy power metal, en la línea de otras como Vicious Rumor y de la youth metal en general. Puntos interesantes: un vocalista que desplegaba mucha energía con sus agudos, notándose que la banda trataba de explotar su mejor performance. Guitarras veloces, buenos arreglos y solos que van y vienen a lo largo del disco, que adornan con buen gusto a los temas con su ejecución. En sí se puede notar un sonido bien logrado de la banda, mostrándonos que tenían serios planes a un nivel mayor. Pero su historia, al llegar el año 2005, en el cual se separan definitivamente, solo consta de 4 demos a lo largo de 20 años. De esos demos elegimos el del año 1990 y del mismo suena ya el tema 40 Days and 40 Nights. We'll be right back. en tesoros subterráneos y en nuestra búsqueda llegamos al Reino Unido en plena explosión de la New Wave British of Heavy Metal. Y es en las afueras de Londres en donde aparecen en medio de esta histórica movida la banda Atlantis. Siendo el año 1982, varios de estos músicos venían de otro proyecto trunco llamado Vengeance, de los cuales no se conoce grabación de material alguno. Y hablando de Atlantis, tampoco se sabe mucho de sus integrantes, en donde lo único que figura en los créditos es que David Atkin fue su vocalista y Steve Putz su guitarrista, y quedando en el anonimato el resto de la banda. Atlantis tocaba heavy metal de corte tradicional y en la misma línea de la mayoría de sus compatriotas británicos. Y al escuchar su material puedo decir que tal vez no eran diferentes al resto o tan originales, pero que tenían cosas interesantes y cierto potencial. Eso no se les puede negar. La historia de Atlantis duraría apenas de 1982 a 1983, dejando en medio un único demo con 4 temas para pasar a ser parte de los tantos proyectos inconclusos que se dieron en tierras británicas en esos años. Ese demo, que salió autofinanciado de manera independiente en una limitada edición en cassette, sería el pequeño legado de Atlantis. Y de ese material olvidado de 1982, vamos a meter un tema para cerrar el bloque, el cual va a ser Sister Twister de la banda Atlantis. Down. Hola, somos Juan y Flor Quinteros de Rafaela Santa Fe. Y vamos a estar todos los sábados de 17 a 19 horas haciendo el programa con el rock en las venas. Con todo el rock nacional e internacional. Los esperamos en la Box Rock. Si tengo que levantarme temprano a las mañanas, prefiero morir. Box Rock. Todo el rock, todo el blues. Comenzamos con el bloque de thrash y death metal en el Centinela. Soldiers of Misfortune es el tercer disco de los thrashers canadienses Sacrifice, un disco bastante elogiado por la prensa en 1990, año en el cual se editó. En los dos álbumes anteriores había mucha crudeza, especialmente en el primero, que prácticamente ha desaparecido aquí. Dependiendo a quién le preguntes, eso es bueno o malo, pero cuando se trata de thrash completo, el álbum es definitivamente uno de los grandes álbumes del thrash. El estilo aquí está más cerca del thrash estadounidense limpio, de mediados y finales de los años 80, que el thrash alemán más agresivo y crudo que me recordaron los primeros trabajos de Sacrifice. Lo que los diferenciaba de sus excelentes compañeros de campo, Razor, que eran más en el lado limpio de las cosas desde el principio. A pesar del enfoque más limpio, de alguna manera Sacrifice logra seguir sonando como antes, en el sentido de que su interpretación característica aún se puede escuchar con poco esfuerzo, a pesar del estilo más limpio. El vocalista a veces vuelve a su antiguo estilo chirriante y las guitarras todavía tienen esa potencia bruta a pesar de una técnica obviamente mejor. En este disco igual hay mucha agresión, las guitarras nítidas con algunos solos son realmente geniales, nos recuerdan obviamente algunas cosas del área de la bahía y más momentos de headbanging de lo que te podés imaginar. Realmente el disco te garantiza un buen momento mientras te tomas unas cervezas y la mayoría de los thrashers probablemente ya lo tengan, pero si no lo escuchaste, es un clásico que debería pertenecer a tu colección. Vamos a escuchar el tema In Defiance. Llega ahora el death metal al Centinela. Cuando se habla de la escena del metal en Asia, las escenas que generalmente vienen a nuestra cabeza son las de la India, Sri Lanka, Japón, Malasia o incluso Filipinas, como hablamos en programas anteriores. Pero hay otra escena de rápido crecimiento, aunque predominantemente underground, que obviamente los asiáticos tienen para ofrecer. Estoy hablando de la escena del metal de Nepal, por supuesto. A diferencia de la mayoría de otros países, las bandas de Nepal se inclinan predominantemente hacia el lado más abrasivo del metal, adoptando géneros como el death metal, el black metal y el grindcore. De hecho, el público allí anhela tanto las cosas pesadas que han tenido gigantes como Napalm Death y Vader actuando en ese país. Ahora, desde ese reino de Nepal, que nos ha dado bandas como Ugra Karma y Antin Graham, les voy a hacer escuchar a un ícono de brutalidad llamado Broken Hymen. Broken Hymen es una banda de brutal death metal de la ciudad de Kathmandú, con apenas un año de vida. Fue una banda que lanzó un EP de debut titulado Shrouded by Death. Lo hizo el 13 de julio del año 2013, y antes de la grabación de este EP, el guitarrista Aditya Chakia había sufrido un gran accidente. A pesar de sus lesiones, se las arregló para tocar en este EP, que consta de tres temas. Las dos primeras pistas fueron regrabadas para el EP, mientras que la tercera pista, debido a la ausencia del guitarrista, fue remasterizada de una de sus demos anteriores. Este EP no está exento de defectos, principalmente derivados del estilo de producción desigual. Dejando a un lado los problemas de producción, Shoulder by Death es un lanzamiento muy corto y brutal que definitivamente engancha el interés en Broken Hymen de, obviamente, los fanáticos del death metal brutal. La banda que grabó este disco estaba compuesta por Aditya Jakia en guitarras, Utsav Shrestha en voz, Ashim Kanal en batería y Jaquile Gurung en el bajo. Es triste que estos muchachos hayan tenido que disolverse antes de tiempo, de lo contrario habría mucho de ellos en los días venideros. De todos modos, este EP por ahora es un testimonio de esfuerzo apasionado del death metal de Nepal. Vamos a escuchar entonces de Broken Hymen, Shrouded by Death es el disco del año 2013, y el tema Butchered Corpse Metamorphosis. Amigas, amigos, amantes de la música, soy Willy Quiroga y este es el faro musical que los guiará a la costa segura de la música por voxrock.com.ar. Cada lunes a las 22 horas tendremos informaciones, anécdotas y algunas reflexiones. Así que ya saben, tenemos una cita. Hola, Vox Rock es la radio que vos querés escuchar y yo también. Juan Acosta te dice, escuchemos Vox Rock. Bueno, estamos llegando al final del programa antes de ingresar a nuestro último bloque, bloque que ya saben está reservado para las novedades. Quiero recordarles a todos que ni bien termine este episodio número 106 del Centinela, el amigo Alejandro Soliñac va a estar subiéndolo a través de nuestra plataforma de iVoox, en nuestra página de Facebook, de Centinela Metal Radio. Así, si quieren volver a escuchar programa, lo pueden hacer con un clic en cualquier momento del día. Y si no estuvieron hoy acompañándonos y quieren saber un poquito de qué fue la cosa aquí en este programa de heavy metal en la Vox Rock llamado El Centinela, exactamente les recomiendo lo mismo, un clic y a disfrutar de muy buen heavy metal. Así que el agradecimiento, por supuesto, como ya es costumbre, al amigo Alejandro, que siempre está poniéndose el overol y haciéndole el aguante al programa. No vamos a robarles más tiempo, nos vamos directamente al último bloque El Centinela, nos vamos al bloque Novedades. Novedades en Vox Rock. La primera novedad de la noche se la llevan los brasileros Nightwolf. Esta agrupación, desde el 13 de octubre último, tienen en las calles su segundo disco, The Cool of the Wolf, mediante el sello local Kill Again Records. Una potente obra con 10 terribles canciones muy en la vena sudafricana. Para quienes no conozcan la banda, les cuento que Nightwolf cuenta con Guilherme de Almendra en bajo, João Videira en batería, Adam Kessen y Rafael Roan en guitarras y Jack Knack en voz, completando la alineación final. Vamos a escuchar de este más que recomendable disco de metal tradicional de Nightwolf, la canción Do and Die. Presentamos en el Centinela a los brasileros Nightwolf. Die! La segunda novedad que tenemos preparada para esta noche es el regreso de una de las bandas más legendarias del epic heavy metal, y si no, ¿qué les cabe a los americanos Sleep & Gold? Los californianos han lanzado al mercado su sexto trabajo, el cual han llamado Dark Parade, disco este que saldrá editado el próximo 20 de octubre, es decir, mañana, mediante el reconocido sello Metal Blade Records. Justamente mañana Sleep & Gold ofrecerá un show de presentación de este disco en The Roxy en West Hollywood, en lo que será la primera aparición de la banda en 35 años. El Centinela se complace en presentar entonces uno de los temas adelantos de esta nueva obra de los Sleep & Gold. Suena Velocity, tema que abre esta joya llamada Dark Parade. último tema de la noche y lo cerramos con lo nuevo de los thrashers americanos Blessed Curse, quienes el reciente 13 de octubre han editado su segunda obra, la cual han titulado Pray for Armageddon, mediante el sello In Theory Audio, con residencia en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. El material ha sido producido por la banda, que hoy cuenta con Tyler Satterly en guitarra y voz, Derek Finn en batería y Patrick Ambi en el bajo. Con el tema que le da título a esta segunda obra de Blessed Curse, Pray for Armageddon, ponemos punto final a esta emisión, la número 106 de El Centinela. Espero que les haya gustado lo que hemos preparado para ustedes hoy. Y como siempre les digo, nos volveremos a cruzar en la Box Rock en 7 días, cuando el sacerdote del metal nos señale en el horizonte un nuevo vigía de la serie. Queridos centinelas, tengan todos buena vida, un sepulcral descanso y muy buenas noches.